hablamos músculo, ¿no? Bueno, hablamos mucho de rezo, sí, músculos, sí, pero no de eco. Bueno, vamos a hablar con un poquito de... Bueno, gracias, como siempre, por la invitación. Ahí vinieron todos los chicos que trabajan conmigo, en particular Tomás, que es bastante docente, muy docente. Así que lo vamos a tratar de incluirlo, vos interrumpí, Tomás. Cuanto más interactivo sea el tema, mejor para mí. Yo sí hay un punto dentro de la traumatología deportiva, que más importante son la patología muscular y la tendinosa. Sin duda, digamos. Si alguien quiere ser médico de campo el día de mañana, me parece a mí que si no sabe manejar la patología muscular y tendinosa, aunque sepa toda la última sepa lo último en alimentación o en cardiología, si no sabe patología muscular y tendinosa, probablemente no le vaya bien, digo, es ese nivel. Y dentro de las imágenes, digamos, dentro de la patología muscular y tendinosa, el diagnóstico es sin duda clínico e imagenológico. Pero es tanta la interrelación entre lo clínico y lo imagenológico que hoy por hoy la tendencia actual es que todos los equipos o haya un imagenólogo o que el traumatólogo, deportólogo con orientación traumatológica también maneje un ecógrafo. Todos los clubes del mundo, digamos, yo estoy en la selección argentina y va a ser, como dije yo, mi cuarto mundial, no porque domine la última técnica de la resonancia, es porque hago ecografía, es la ecografía el método, y la ecografía como es un método muy operador dependiente, también tiene su situación. Yo estimulo, y yo creo que el deportólogo del futuro tiene que tener su ecógrafo. Digo, creo que por más que como radiólogo quiera poner los codos para que otros no ocupen ese lugar, es inevitable. Y cada vez, y ahora lo van a ver con los equipos que tenemos, como ya. Bueno, Juan tiene su. Juan es radiólogo, pero con la orientación deportólogo que da a sus compañeros. Y tiene su propio ecógrafo y empieza a meterse en los clubes, como, que me parece que es la tendencia. Y encima ahora cada vez los ecógrafos son mejores, más baratos, y aunque no es tan fácil hacer la ecografía también, claro, porque es una curva de aprendizaje. Pero bueno, vamos a hablar, si les parece bien, primero de lesiones musculares y después un poco de lesiones tendinosas, deportivas todas, donde el epicentro es la ecografía, y después si da, y si quieren, agarramos el ecógrafo, lo enchufamos y hacemos un poco de... Pero cuanto más interactivo sea, si ustedes se aburren, yo también me voy a aburrir, digamos, no vamos a aburrir todos. Tomás, participá en lo que quieras, ¿eh? Dale. Juan también, si... habla mucho Juan. ¿Falta Rafa Baruz? ¿Qué pasó con Rafa? ¿Tiene falta hoy? Sí. Capaz llega tarde. Bueno. La patología muscular representa, como dice acá, un altísimo porcentaje en los deportistas de élite. Yo venimos a decir que las lesiones, siempre en las estadísticas uno habla del 30%, pero yo me parece que si uno incluye todas las condiciones de la lesión muscular, deben abarcar más. Pablo, te pregunto. Sí, debe ser por lo menos del 70%. El 70, porque es lo que más baja la expectativa da, digamos. Uno tiene mucha resonancia en la parte de la lesión del ligamento cruzado, pero son los menos, digamos. Si bien cada vez hay más, son los menos. Sin duda la patología muscular es la que predomina. Entonces uno pone, yo siempre pongo esta estadística porque es la que figura, pero me parece que en la práctica es mucho más. Y sin duda es la causa de más en el alto rendimiento de alta y baja deportiva. Como es algo así histórica estadística de la UEFA, no tan lejana, pero que se dice que se pierden $200 millones por año por baja laboral, se hace una cuenta, no sé cómo se llega a esa cuenta, pero por baja laboral por lesiones musculares. Tiene un alto porcentaje de recidiva, pero yo acá hago una aclaración, que para mí la recidiva tiene que ver con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el ganglión, cuando uno tiene un ganglión en la muñeca o un ganglión, tiene un alto porcentaje de recibir en la cirugía, porque es difícil quirúrgicamente, cuanto uno es mejor cirujano, pero siempre tiene un alto porcentaje de recidiva. La lesión muscular no tiene recidiva porque es difícil, es porque está mal diagnosticada y mal tratada. A mí me parece que el gran porcentaje de las recidivas de una lesión muscular es porque inician mal el diagnóstico y siguen muy mal en el tratamiento. Así que un poco también eso me lo da la experiencia de estar en trabajar en un equipo. En un equipo te hace dar cuenta que hay un montón de cosas que también en estos años hemos aprendido a partir de eso. Yo, como les decía hoy, para mí el diagnóstico de una lesión muscular es clínico imagenológico. Y esto no lo digo como clínico imagenológico sin pensar lo que uno pone siempre clínico. Es que no pueden estar escindidos. Sin duda el diagnóstico inicial es clínico, pero el diagnóstico a mí me pasa mucho y voy a poner el ejemplo. Que a veces yo voy a hacer la ecografía, sobre todo antes, y a mí dicen, no, vos no te importa lo que dice el jugador. Decime qué es lo que tiene. Y en realidad yo no puedo decir qué es lo que tiene sin preguntarle. Una misma lesión no es igual interpretada, aunque vean lo mismo, de acuerdo al tiempo que transcurrió, a cómo lo sintió clínicamente. O sea, uno tiene que analizar la lesión en lo que ve en relación a las circunstancias. Las circunstancias clínicas de la aparición. Hay otros factores que no son ni clínicos ni imagenológicos, que tienen que ver con el deporte de alto rendimiento, pero la realidad es que para un deportista recreativo el diagnóstico es clínico y imagenológico. Es para nosotros los que hacemos las imágenes es importantísimo saber todo, desde cómo ocurrió, cómo evolucionó y hasta ver un poquito más atrás. Yo por lo personal estoy muy preocupado, muy atento, mejor dicho, a ver qué le pasó antes del problema, porque en general hay una historia del corredor público. Estaba muy sobrecargado y ocurrió al final del partido porque la cancha estaba pesada, porque hizo un entrenamiento en una superficie diferente, o hizo. Pues, hay siempre una historia previa. Y lo peor de todo, que muchas veces lo que hay es que no, el jueves, esto fue el domingo, el jueves me molestó, pero como el jueves me molestó, justo era el final del partido y todo, el entrenamiento y dejé. Y cuando hice el primer pique en el partido, o pegué la primera patada, pum, me tiró. Y la realidad es que me molestó del jueves, probablemente haya ocurrido la lesión y que uno la podría haber diagnosticado. Que en el alto rendimiento en general ocurre, pero bueno, no siempre ocurre. Y cuando uno analiza y escarba las lesiones musculares, yo hace unos años decía que ocurrían porque sí, porque era aleatorio, pero uno empieza a escarbar y te das cuenta que siempre hay un porqué, digamos, de lo que ocurre. ¿Qué cosas uno tiene en cuenta cuando ve una lesión muscular? Primero, mecanismo de producción. Un desgarro muscular se produce por un mecanismo indirecto. Es raro encontrar, acá hay algunos ejemplos, a ver si funciona el videito. A ver si se ve algún videito. Bueno, está muy chiquitito por ahí. Pero en general, digo, es clásica imagen. Esto. Si uno pregunta el gesto, este fue Augusto, cada gesto de estos, cuando uno lo pregunta, en general, este es el de Di María en el Mundial, por ejemplo. Él se desgarró el recto anterior derecho. Bueno, y siempre el recto anterior se desgarra en un determinado gesto. Yo que lo tengo más analizado, después vemos un poco más. Uno siempre se da cuenta en qué gesto fue y en qué lugar fue. Los músculos en general tienen un mecanismo. Cada gesto técnico provoca una lesión en un determinado sector del músculo y en una anatomía específica. Ahora lo vamos a tratar de repasar. En general, como decimos, el traumatismo, uno tiene que analizar el mecanismo de producción. Ante una lesión igual, pero el tipo recibió un patadón, lo más probable es que no haya sido un desgarro y que haya sido una contusión o un hematoma muscular. Ahora vamos a ir viendo. Como puse acá, la intensidad del dolor es un parámetro que también se tiene en cuenta. En general hay un correlato. Cuando el desgarro es más grande, en general el dolor es mayor. pero hay sensibilidades, y ahí es un valor subjetivo que a veces nos complica, y tiene que tener sensibilidad. Decime. Una pregunta, un desgarro muscular, sí. Uno por estudio, bueno, por ecografía en este caso, puedan, o sea, hay alguna lesión que previa al desgarro que uno con imágenes pueda decir, bueno, mira, tenés esto, cuídate porque puedes tener un desgarro, sí. O pará de jugar porque después lo voy a mostrar. Pero sí. Y por otro lado, te voy a hacer una pregunta que me hiciste como una pregunta: un desgarro muscular. Muscular, estoy hablando de no tendones. ¿Qué otros desgarros hay? Es que los tendones no se desgarran, se rompen. O no sé, digamos, desgarro muscular. Desgarro muscular. Uno, bueno, pensé en la rotura. No, también. Porque a veces uno dice, no, desgarro del menisco, no, rotura. La terminología, ¿no? Lo marco un poco para hacer el... Bueno, y nosotros cuando hacemos un diagnóstico de un desgarro, pero parte del diagnóstico, hacemos todas las maniobras clínicas básicas. Tampoco, sin embargo, yo en ese aspecto también me parece un poquito de misterio, pero sí es muy importante el mecanismo. Pero dicen, no, yo te palpo el desgarro, eso es desgarro, no se palpa. Y son de las lesiones también son, miden 5 milímetros, 4 milímetros, 1 centímetro, es imposible, y en el medio de una masa muscular. Uno puede palpar una contractura, pero viste cuando dicen, ya voy desmitificando cosas, no, yo te palpo el hiato, muy común, o quedó ahí en el recuerdo ese concepto. Vamos a hablar de eco, porque sin duda la eco, ya un poco la adelanté, es el método principal. Pero la resonancia tiene su lugar y es para charlarla también. Es un método que sigue siendo de mucha utilidad, es muy fácil de visualizar, es muy objetivable. En el alto rendimiento es mejor tener a veces una resonancia. Siempre cuento lo mismo, pero con boca hacemos resonancia. Ya en el mundo deportivo cada vez se hace, sin duda, en todos los lugares hay, en todos los clubes. Y, el ecógrafo, el ecografista, pidiendo trabajo, el ecógrafo, el ecografista, y después uno termina haciendo una resonancia para objetivar cosas. Por diferentes motivos, a veces que no son ni médicos, se necesita para. Nosotros en la selección, si bien yo hago las ecografías, casi todos terminamos haciendo una resonancia con un correlato de diagnóstico del 100% y mucho más, porque la ecografía puede ver bien, y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, la lesión mejor que la resonancia, salvo situaciones puntuales, pero nosotros se la mandamos al club, es como, sigue siendo la ecografía un método muy operador dependiente. Esto del operador dependiente, que es algo bueno, también es algo malo, y que a veces, digo, yo todavía sigo, entre comillas, viviendo los errores de las guardias de ecografía, donde el paciente dijo, no, fui a la guardia y me dijeron que no tenía nada, porque en general lo agarra una casi embarazada, le hace la ecografía y la hace mal. Entonces quema el método, siempre digo lo mismo. La resonancia ve muy bien el edema y la ecografía también lo ve muy bien, un poquito menos, pero se ve muy bien. Pero es más fácil de ver, eso implica entrenamiento y demás, pero es muy, muy, muy fácil de ver también el ecografía. Por contrapartida, resonancia, poco contacto con el paciente, y la eco te permite interrogar, y es fundamental. Nosotros cuando hacemos una eco, en nuestro interrogatorio ya nos orientamos no solamente con qué lesión nos vamos a encontrar, sino también con en qué lugar va a estar. Si uno sabe bien eso, el aspecto del interrogatorio tiene bastante resuelto el tema. Por el contrario, nosotros informamos, no tiene que ver con boca, pero hay médicos que siguen pidiendo resonancia muscular. Y si uno no tiene un buen interrogatorio, tira cualquiera. La lesión en resonancia siempre se ve igual, hayan pasado un día o hayan pasado 15 días. Entonces no te permite. Yo cuando me mandan una resonancia de músculo, que a veces no tienen otra opción, porque el traumatólogo dice, o el deportólogo dice, bueno, una mala ecografía prefiero una resonancia que con esa se ve, que es real. Pero te dice, el examen mostró un desgarro. No te habla de si hay fibrosis, si hay, en qué periodo he estado, si está en etapa aguda, subaguda, crónica. Y aparte ve muy mal la fibrosis. La resonancia ve muy mal la cicatriz. Entonces muchas veces, muchas lesiones ocurren a partir de las cicatrices. Y si vos no la ves a la cicatriz, es difícil saber. Incluso te cambia el tratamiento. Una cosa es un desgarro agudo, puro, y otra es un desgarro sobre una cicatriz, donde evidentemente moldear la cicatriz en la kinesiología también pasa a ser un hecho importante, y eso lo permite la eco. Un poco haciendo un repaso de la estructura muscular, este es un músculo, el músculo está compuesto por fascículos musculares. Los fascículos musculares a la vez están compuestos, están rodeados por un tejido conectivo laxo por el cual están atravesados por los vasos y nervios que se llama perimicio. Este tejido se llama perimicio, tejido conectivo, que a la vez los fascículos están compuestos por las fibras y las células musculares. Las células musculares tienen la membrana celular o endomicio también. Y a la vez dentro de la célula muscular están los miofilamentos de actina y miocina, bueno, la estructura funcional básica del músculo. ¿Cuál es el nivel de visualización de la ecografía? Cuando una ecografía muscular, lo que está viendo es el nivel fascicular. Nosotros acá estamos viendo un fascículo muscular, sería esta estructura, con el tejido conectivo del perimicio por el cual pasan vasos y nervios. Cuando hay una ruptura de fibras musculares, nivel fibrilar, la ecografía no tiene capacidad de verlo. Lo que sí tiene capacidad de verlo, y un poco acá lo cuento porque acá es la diferencia entre lesión fibrilar o fascicular o entre distensión y desgarro. Distensión es una lesión de fibras musculares, pero es el punto de partida de una lesión mucho más grande. Hoy por hoy, si bien la ecografía no permite verse una ruptura de una fibra muscular, permite ver que el edema extracelular que generó eso. Entonces, ante un gesto clínico de un desgarro, correr, picar, saltar, y un edema muscular en lugares específicos, uno está en condiciones de decir que uno está enfrente a una lesión muscular grado 1, distensión o lesión fibrilar. ¿Cuál es la importancia de eso? Que sin duda, cuando uno diagnostica esa lesión, probablemente los tiempos de resolución sean más cortos, pero ya hay una lesión. Es como la tela que tiene un tajito y que ya el tajito está, y si uno tira, lo termina abriendo. Cuando yo contaba el ejemplo de que el jueves me molestó, uno lo mira y encuentra el grado 1, evita que ocurra el grado 2 el fin de semana, que de lo fibrilar pase a lo fascicular. ¿Se entiende, no? No es un dato menor. Hoy por hoy, y ahora vamos a hablar de lo que vos me decías, nosotros estamos atentos a encontrar el grado 1 o una lesión que puede ser previa a una lesión muscular, a una lesión que puede favorecer el desgarro. Ahora lo voy a mostrar. Cuando miramos una eco son todas iguales, todos los músculos son iguales. Fíjense, acá lo que varía entre esta ecografía y esta ecografía, que se ve más brillante, varía el equipo y el grado de trofismo muscular. La dirección de las fibras es de acuerdo a la función. Yo ahí les puedo decir cualquier músculo que les puedo mentir hasta a los ecografistas. No tanto, a los ecografistas no, porque se ve esto es el nervio ciático y no lo puedo. Pero esto puede ser el sóleo y el gemelo, el bíceps, o el aductor, un aductor con el otro, o puede ser el gemelo con el sóleo, el bíceps, y corto y largo, digamos, puede ser cualquier cosa. Lo que sí, qué diferencia hay, que cuando un músculo está más atrófico, tiene menos fascículo y más perimicio. Hay ese tejido conectivo fibroadiposo. Entonces, cuando uno pierde el trofismo muscular, el fascículo disminuye y el tejido conectivo aumenta. Este es un músculo de una persona, por decir, probablemente más o menos deportista, de mediana edad, puede ser. Y esta es la imagen de un deportista, ¿viste? Es puro músculo, ¿entiendes? Pura fibra, o puro fascículo sería el término adecuado. Nosotros siempre evaluamos los músculos en dos planos, longitudinal y axial. El corte axial muestra el plano longitudinal en el otro plano. Acá estoy siguiendo la dirección de un fascículo con el perimicio y acá es un salame picado fino, digamos, ¿no? Así, dos puntitos blancos. Yo todo lo llevo a ese lado, ¿no? Lo blanco son los perinicios y lo más oscuro es el fascículo. A diferencia de los tendones, la parte importante del tendón se ve más blanca que el peritendón o el paratendón o el endotendón sería, que en realidad son blancos relativos, son también tejido conectivo, después ya lo vamos a ver, porque se invierte el color del tendón en relación al músculo. Una pregunta, ¿sí? ¿Se puede hablar de hipocoico y por eso? Sí. Ah. Yo soy anti esos términos. Ah. Porque los radiólogos nos escudamos en eso para no decir nada. Yo, los que trabajan conmigo, tenemos que unificar el discurso porque eso es una mentira. No es que es verdad, pero un área hipocoica indica algo. Indica un edema, un desgarro, en vez de decir, yo esto se lo cuento. El examen mostró un área hipoecoica con ecos en su interior. No, ni un radiólogo que hace resonancia sabe lo que significa. El examen mostró un desgarro, un hematoma de tanto. Digamos, un poco de. Nos escudamos muchas veces en eso. Después no charlamos más, pero bueno. Los grises hipoecoicos, simplemente lo hipo, hiper o iso, habla de más blanco o más negro. Bueno, lo voy a aclarar, lo digo ahora para. Pero no me interesa que por ahí los que no hagan lo que. Algo negro en resonancia es hipo intenso. Y algo negro en ecografía es hipoecoico. Algo blanco en resonancia o en tomografía, en resonancia es hiperintenso. En tomografía o radiografía, hiperdenso y en ecografía hiperecogénico. Lo que no implica que algo hipoecoico sea hipoecogénico ni que algo hipoecoico sea hipointenso. Por ejemplo, el líquido, por eso es un trabalengua, que eso se lo cuentan los radiólogos, se ríen de lo que digo, pero el líquido en resonancia se ve hiperintenso en T2, hipointenso en T1. En ecografía es hipodenso. Y en topografía es iso. No, hipoecoico, ¿viste? No quiero. Hasta aquí, yo lo sé los términos, pero no los quiero estimular. Me parece que es algo que los radiólogos tenemos que erradicar para poder comunicarnos mejor. El radiólogo debe conocerlo perfectamente. Yo antes le daba mucha importancia a los estudios dinámicos. Hoy por hoy siempre ponemos lo dinámico, es bueno porque te permite ver si la lesión se abre. Es mucho más importante lo clínico que lo dinámico. Nosotros utilizamos para ver algunos desgarros, si se abren o no se abren, si se sigue, acabo de decir, es un desgarro. Y para ver el tamaño real yo hago una contracción, pero esto es un desgarro casi completo o completo de músculo. Me sirve más en los tendones que en los músculos. Sin embargo, ahí lo uso. Y acá otro ejemplo dinámico que pusimos, igual era otro, hacer unos ecos que sí cada vez ocupa más lugar y cada vez es buenísimo y que va a ser también un cambio en el paradigma de la ecografía, es lo mínimamente invasivo. Ahí estoy metiendo, en este caso, estamos metiendo una aguja en un desgarro muscular para poner plasma rico. Pero se puede. Ahí se ve, ¿no? La aguja, ¿la ves ahí? No es la mejor imagen, la verdad, podría haber elegido la mejor, que hay muchas. Otro aspecto, fibrosis muscular. Es súper para mí importante ver la fibrosis. La fibrosis, y ahí se empieza a armar el trabalengua, se ven como imágenes hiperecogénicas en ecografía. Y a la vez con una forma estrellada. Cuando una fibrosis, y acá pongo otro título, una fibrosis cuando es muy grande después de un desgarro, es que el desgarro fue mal curado. Antes me pareció un término de hechicero, desgarro mal curado, no, un desgarro mal curado, pero la realidad es que es así. Un desgarro que no hizo adecuadamente la rehabilitación, no fue adecuadamente diagnosticado, no fue adecuadamente tratado, puede hacer cicatrices toscas e hipertróficas que no sigan la dirección de las fibras musculares. Esto, por ejemplo, es una cicatriz que probablemente se ve muy blanca, que probablemente tenga edema alrededor. Ahí es donde la resonancia le gana, que hay que combinarlo. Porque vos ves una cicatriz que tiene edema alrededor y se ve blanco y blanco. La cicatriz blanca y edema en ecografía se ve blanco. En cambio, haces una resonancia y una secuencia que son muy de frecuencia, que es la supresión grasa, la cicatriz no la ves, o la pone negra, no la ves, y el edema lo pone blanco. Entonces ese contraste nos sirve mucho para saber si una cicatriz se reagudizó, por ejemplo. Pero si no le hacemos la eco, es que a veces uno no sabe que abajo tiene una cicatriz, que todo se ve blanco. ya empecé a hacer un poco de trabajo. Estas son dos cicatrices, el 2, y empiezo a agregar otro término, que es importante saberlo, agarrar, que están en uniones miotendinosas. Todas las lesiones musculares, yo antes decía el 90, ahora te diría el 99, para no dejar, y dentro de un tiempo 99,9, todas las lesiones se producen en los lugares constantes que son las uniones músculo-tendinosas. Todos los músculos tienen una o más uniones músculo-tendinosas y no solamente son los extremos de los músculos. Uno piensa siempre que como uno dice, el músculo es un musculito y en las puntas agarrado un hueso los dos tendones. Bueno, ahí hay, entre músculo y tendón, es la manera que se inserta. Pero a lo largo de todo el músculo hay uniones músculo-tendinosas y ahí están las lesiones musculares. En general se producen ahí las lesiones y las cicatrices. Acá hay una unión músculo-tendinosa, fíjense cómo el músculo se une, no sé ni de qué músculo es, pero cómo las fibras musculares normales llegan y a nivel de la unión tendinosa, una cicatriz un poco tosca. Yo creo que acá se los voy a mostrar, ahora no me puedo adelantar, pero ahora después se los voy a mostrar, pero voy a mostrar ejemplos de cómo se muestra una cicatriz bien curada y una mal curada. Pero claramente hay una diferencia. Hay una diferencia. Como dije, cuando uno analiza lesiones musculares tiene que analizar el mecanismo de producción. En general, el traumatismo directo, para poner el ejemplo más claro, la paralítica, en general puede provocar una contusión del músculo o un hematoma. Y el traumatismo indirecto, que es parte de nuestro interrogatorio, ¿cómo te murió? Corriendo, saltando, picando, es raro encontrar un desgarro muscular sin que haya un antes y después de la lesión. Salvo desgarros poco habituales que son más confusos, en general el paciente recuerda el momento en el que se produjo. No, eso es muy importante en nuestro interrogatorio. Aunque a una imagen me diga una cosa, si la clínica no, si el paciente no lo recuerda, yo lo dudo. Y ahí todo el tipo de lesiones que puede provocar. Acá están puestos a los fines con las diferentes formas, entre comillas, vulgares de decirlo, pero que tienen su correlato. Distensión, desgarro, ruptura, desinserción. Cuando hablamos de desgarro o ruptura es lo mismo. A mí me gusta más el término desgarro, y a veces cuando uno utiliza el término ruptura es cuando rompe todo el músculo, cuando se hace un grado 3. Y la desinserción, los chicos en general, la abducción, los jóvenes, los adolescentes que tienen el núcleo no cerrado, en general, como sabrán, en vez de romperse el músculo, es más común que se desinserte o tironee del núcleo de identificación secundario que se lesiona el músculo, pero ahí se lesiona el tendón, pero el mecanismo es el mismo. Miren, acá pongo un ejemplo, la contusión. En general, lo clásico es que la clásica es la contusión del recto anterior. Fíjense, esto que está acá a la izquierda, esto es un músculo recto anterior, esto es el vasto externo, y este paciente recibe una paralítica. En general, cuando uno recibe un traumatismo que es muy común en el rugby, por ejemplo, ya casi ni vienen a hacerse la ecografía, salvo que sea una grosería. Pero en general, el que tú recibes una paralítica, la verdad, los que han jugado al fútbol les habrá pasado, o la historia es esta, ¿no? Terminó el partido, ya un punto que en nuestro historial en general el desgarro no termina los partidos. Salvo algunos músculos y ciertas personalidades, no terminan o terminan a media máquina. Es muy común que ocurra eso. Porque no lo puedes. Están en un gran hematoma, a pesar de una gran contusión, en general termina el partido. Y en general el relato es, terminé el partido y cuando me enfrié me quise parar y tenía la pata así de doble porque tenía un golpazo en el muslo. Y en general, esos pacientes, que por ahí después les encontramos las imágenes de la derecha, por ahí al fin de semana vuelven a jugar. Fíjense esta grosería. Este es el músculo crural, visto en transversal y en longitudinal. Y este paciente, lo pongo este ejemplo, fue un jugador de la selección, en el año 2011, que era titular en ese momento. Y vino y dice, no, jugué el fin de semana. Nosotros, cuando estamos en la selección, es importante que el fin de semana, cómo terminaron en su club. Es como casi, es raro que es algo que está Messi o alguno de los importantes, que no haya jugado en su club el fin de semana y que después venga el lunes a entrar con la selección. Entonces nosotros, tan flaco, terminó de jugar el partido. Jugaron 90. No, me duele, había recibido una paralítica. Y cuando lo miramos, le miramos esto. Y tenía bien. Todo esto es un gran sangrado. A ver si tengo, si lo compité. Comparativamente, miren. Lado normal, recto anterior crural, y esto con un gran hematoma. Como él era titular y no era un desgarro, porque el mecanismo no había sido un desgarro y había terminado de jugar, bueno, dijimos, probablemente con un vendaje, un pibe que quería entrenar, digamos, estaba dolorido, pero con trabajo, y él, el trabajo tiene éxito, no me voy a meter mucho, pero miren, fíjense, incluso, a ver si está el videito, miren, a la compresión, esto es un nivel exagerado, pero fíjense el sangrado. Esto está bueno para meter una aguja, drenarlo, todavía está, es una etapa cerebrática. Uno siempre tiene un cierto cuidado porque a ver si es una infección, si no es un terreno más predispuesto. En este caso no se, ni se drenó, pero sí se hizo un trabajo así de drenaje y de compresión. Y el flaco, esto fue poner el lunes, martes, y el viernes jugó mal, pero ahí no lo tengo. No tengo el resultado final. Pero él jugó el partido y después al día siguiente jugó con este. Pero incluso se le drenó ese hematoma. Miren la importancia de la clínica y del mecanismo y del músculo por sobre la imagen. El músculo crural es un músculo que tiene fibras de contracción lenta. Es un músculo que no participa mucho en el remate, tiene su función. Se banca mucho más, es mucho más tolerable. Lo pongo como un ejemplo extremo, pero que me faltó para una resolución acá, en esta charla. Pero incluso el que él jugó, como dije mal, porque siempre tengo el recuerdo, pero que al día siguiente hice un control y ya no era un problema en la competencia. A pesar que la imagen era muy, muy grotesca. ¿Doctor? ¿Ale? ¿Sí? ¿Siempre? ¿De él no hay más tomas? Mira, cada vez lo tratamos de hacer más, porque nos acorta los tiempos. Los hematomas primero, hay como un mito a veces cuando me dicen, cuando vamos a un plasma rico. Bueno, y vos drenás el hematoma, es que crea algún desgarro, ¿no? No tiene grandes hematomas para drenar. Un desgarro grande, es un desgarro de un centímetro. Nada. Pero a veces hay músculos que sangran más, como el bíceps distal o el gemelo interno. Pero no sangran en el músculo, sangran en el espacio perifacial entre el gemelo interno y el sóleo, entre la porción larga y la porción corta, porque tienen una vascularización. Lo que te hace, si estos son dos músculos, se te despega el músculo, el sangrado no te deja que se te pegue. Por eso nosotros hoy por hoy creo que es muy importante, después de un dejarlo de esos lugares, poner un vendaje compresivo para que no se forme ese tercer espacio. Pero aparte después el sangrado hace como un sangrado del segundo tiempo, se licúa, y vos cuando le metés la aguja, en general si vos no lo hacés o no lo comprimís, eso genera un tercer espacio que alarga muchísimo la resolución de un desgarro. Nosotros ahora, esta semana un técnico hizo un desgarro del gemelo interno tremendo y tomando drenó, le sacó, tenía vendaje, pero el vendaje no era lo suficiente, no es tan fácil hacer un vendaje que no te corte la circulación y que te comprime ese lugar. Pero doy cuenta de la importancia del vendaje. Yo me acuerdo hace muchos años, Pochi Chávez, me acuerdo de Pochi Chávez, que dije, mirá, tiene un desgarro el gemelo, va a ser un sangrado, era abierto. Drenémoslo y le pusimos, yo le puse el vendaje y me dijo, bueno, y el lunes lo drenás. Y cuando vino el lunes, no había hecho el hematoma, porque el drenaje le pasó, y te acorta los tiempos un montón. Él lo drenó, bueno, los tiempos que trabajamos con nosotros, hemos hecho miles, pero sacás 70 centímetros, 100 centímetros de sangre, que es sangre lavado de carne, que también hay algo de seromático, hacen como un seroma. No hay muchas oportunidades de hacerlo tampoco. De cada 100 desgarros, uno, como mucho, sería drenable. Clínicamente se siente mejor también. Y clínicamente cambió un montón, pero con el vendaje, porque si vos no lo dejaste, con el vendaje, y todo el proceso de caminar, la bomba de la caminata de un gemelo, vuelve a ser el sangrado. ¿Vendaje y hielo también o no? Bueno, el hielo siempre ayuda, no sé, ahí. Sí, pero el hielo es y es la compresión, es la compresión. ¿Cuánto tiempo lo esperás? Para ver si evoluciona mejor o no. Los libros dicen que si lo. No sé, sí, los libros dicen que para drenar. frenar el sangrado lo tenés que hacer no antes de las 48 horas porque hay riesgo de resangrado, sino que a partir de las 48 hasta los primeros 4 días, no sé. Sí, mira, yo te encuentro, me ha pasado muchas veces. Pero mira que o lo drenás de entrada cuando hizo el sangrado grande, primero lo comprimís. El primer día comprimido, pero a morir. Y dormiste con el vendaje porque. Y capaz que te echaste ese forme. Sobre todo en el gemelo y en el bíceps, que es más difícil de vendar. Igual que el aductor es dificilísimo, el aductor es otro que sangra un montón, la desinserción del aductor. ¿Cómo metes ahí? No sé, es muy difícil. En general esos son complicados. Yo si lo pudiera drenar de entrada, aunque tengas el riesgo de resangrar, si lo podés comprimir, tiene que ser mejor. No aporta nada a la sangre en ese aspecto, porque exagera. Pero después, pasado 2 o 3 días, lo querés drenar y ya se realizó. Querés meter la aguja y aunque pongas un Avoca 16, no sacas nada. Y ahí tenés que esperar que se licúe, ese es el proceso de licuefacción, que por ahí pasan 15 días, que después hace como ese un bolet de la ballera, un seroma en realidad, con sangre. Y que encima, por la bomba del caminar, lo vas generando más. Yo muchas veces en los pacientes recreativos me quedo con las ganas de haberlo drenado y sé que lo que podría ser una lesión de un mes va a ser de 3 meses, pero no podés, desde el punto de vista práctico, hacerlo. Pero te digo, la mayoría de los casos no llegás a esa necesidad de drenarlos. La mayoría. Ale, y por ahí querés contar del PRP cuando lo usás en la selección o no, qué desgarros. Bueno, sí, después por ahí le podemos hablar, porque el PRP también es una deformación profesional, que tiene nosotros lo usamos en la selección, pero ayuda, aparentemente mejora un poco la clínica, o por lo menos no hace mal, y aparentemente acelera un poquito los tiempos de rehabilitación. Pero como siempre digo yo, el PRP es una herramienta más, y lo más importante, cada vez queda más claro, es tener un buen kinesiólogo que te ayude y que le lleve los tiempos. Nosotros en la selección, la experiencia que hemos tenido en un caso, en la selección tenemos unos kinesiólogos que nos llevan al límite del dolor y están al lado de ellos en la cinta. Hasta difícil de ponerlo en práctica en un club de todos los días con todos los jugadores. Pero bueno, si uno lo lleva muy al límite de la lesión, con el drenaje, el vendaje, la cosa, de mejorar los tiempos un poco. Incluso con el plasma. ¿Sí? ¿Qué es PRP? Plasma rico en plaquetas. Es una o ser factor de crecimiento, también se le dice. Y la segunda es, si hay una contusión, por más que no esté dañada la fibra muscular, ¿puede predisponer un desgarro? Sí, pero depende del músculo. Por ejemplo, un sóleo, en general las contusiones se producen en músculos que están pegados al plano óseo. Le hace, si fuera el clásico, es el crural. Generalmente una contusión rompe fibras. En general lo que ocurre es que rompe vasos del perinicio y desplaza fibras. Si esa contusión impacta, en general el músculo golpea contra una rótula, le pega al recto anterior y el recto anterior le pega al crural y el crural le pega al fémur que está abajo. El plano óseo de abajo es el que se provoca la lesión, por eso se lesiona el crural. Pero por lo que se lesiona el recto anterior con una contusión y no lesiona el crural y es un hematoma, ese se desgarra seguro. Eso ya te. Y nos pasa, lo demás nos pasa es en el sóleo. El patador en el sóleo está casi pegado al plano óseo. No pudo terminar el partido, pero ese jugador a la semana siguiente es un desgarro de sóleo, si es que uno confunde, ahí es. En el sóleo sobre todo pasa, en el resto no. El otro músculo, no sé, muy pocas veces lo he visto, pero si golpeas el brazo anterior, se lesiona el periodo del bíceps, se lesiona el brazo anterior. En general ocurre sobre todo en el crural, el traumatismo ese. Los desgarros, ya lo dijimos, las causas son múltiples, y acá voy a. No, hay un montón de teorías, ya cada uno ha ido perdiendo fuerza de las teorías de las bacterias, de las caries, todo tiene que tener su motivo, pero sin duda para mí tener, y eso yo lo tenía que poner acá en mi charla, que es una charla que había visto sin tiempo y la tengo por ahí, que sí me parece que no tener el músculo precalentado, capaz que lo han hablado esto, pero me parece que es un factor predisponente de la lesión muscular. Pero sin duda, si hay una causa, todas las que están ahí, hay gente que está bárbara y que por ahí pensó con la cabeza que ir para allá y de repente cambió de dirección, aceleración es la aceleración brusca, que no hay una causa, sino que como que la mente fue por un lado y el músculo fue para el otro, muchas veces puede ser un origen único, pero la mayoría son producto de que estaba el músculo en una fatiga o una lesión previa. La fatiga muscular, si uno la analiza, está de alguna u otra manera presente. Y ahora vamos a ver, contestando a su pregunta, si la fatiga puede verse. Primero se puede ver en la historia, pero también hay veces que la podemos ver. Siempre hay un mecanismo indirecto. De todos hay variables, pero siempre hay un mecanismo. Siempre vos podés reconocer un mecanismo. No busquen el lado, si es que en general en estas charlas te dicen, no, pero a mí me pasó, yo conozco a quien, conozco a tal que hizo, y me dice, el desgarro de 7 centímetros, no fue el desgarro de 7 centímetros. No, me dijo yo, le ocurrió durmiendo, no. Todo eso, alguna vez puede ocurrir, no sé, soñaste con no sé quién, y ahora al final de la alguna cosa así aislada, pero en realidad siempre hay un mecanismo, claro. Claro, un antes y un después. Lo quiero poner como ejemplo. Después yo voy a hacerle entre paréntesis que, bueno, hay músculos como el piramidal, que más de cada vez lo vemos más, obturador, pectíneo, que muchas veces confunden más, porque son músculos que tienen menos fibras de contracción rápido, duelen menos, confunden más, pero al final limitan. Pero vamos a referirnos al 95% de los desgarros que son en los músculos clásicos. Yo vale para aportar en cuanto a la causa multifactorial. Sí. Hace poco tiempo nos tocó de ver un chico que había hecho un desgarro del bíceps femoral, lo recuperó, ya había, digamos, vuelto a la actividad, en análisis le sale BDRL positiva, empieza un tratamiento para sífilis y se redesgarra, digamos. Se redesgarró en un contexto jugando, digamos, en el partido, pero o sea, a nosotros nos quedó, digamos, la duda si que digamos, ¿qué protagonismo tenía esa, digamos, ese tratamiento para la sífilis o algo? O si realmente fue una desgracia de que, bueno, que se desgarró y que... Es muy probable. Ahí, después por ahí, pasa tomando de gente general sana, deportista, ya por los puertos, cojan confort. Ah, sí. Por la sífilis, digo, ¿no? Y para no se desgarrar. Si van a jugar al fútbol, no. No. Yo quería decir es que yo sí analizo puntualmente, hay muchas causas, pero son todas muy puntuales. Un tipo grande que está perfecto, o por alguien que toma estatinas, las estatinas te provocan más tendinopatías y más desgarros. Y es en general gente que no está entrenada. Un tipo que está entrenado y toma estatinas, en general puede ser un factor más que debilitó, pero en general si vos estudias ese tipo que las estatinas, que la muela, que la bacteriemia, mirá que... Nosotros teníamos siempre el control de Pastor, estábamos en la Copa América de 2015 y se desgarró, vino con el desgarro del sol, y no sé seguramente no. Desde que me puse los aparatos y alguien dijo, no, sacaste los aparatos del sol. Así que estuvimos en Chicago, estábamos, en Chicago, digamos. Y fuimos un día con él a sacarle los aparatos, y me dijo, con esto me curo. Y se lo sacó y se desgarró la tarde. Hay una. Es difícil de correlacionar. Bueno, el actual, no, un jugador de Boca histórico, bueno, mandaban a hacer baños con barro, pero bueno, hay casos que se notan, ¿verdad? Vos, claro, ya en un momento, el pelo, el estudio del pelo, todas pueden ser alguna causa, pero si vos analizás en esos, no, dejé las estatinas, dejaste las estatinas, pero jugaste 3 partidos seguidos. La cancha estaba pesada, hiciste cuestas en la tarde y te desgarraste cuando pateaste, pero lo más probable es que sea por eso y no por el... me parece... hay muchas clasificaciones de los desgarros musculares. Hay un consenso actual, es el consenso de Muni, que a mí no lo voy a desarrollar ahora. Yo sigo hablando de 1, 2 y 3, aunque parezca medio arcánico, porque estas las complejizan mucho. A mí en el 1, 2 y 3, o distensión, desgarro y ruptura completa, hay un montón de grises en el medio que no los abarca, pero a veces, ponerle, no, es una 2A de Múnich o 3B, y en el fondo estas clasificaciones muchas veces las arman gente que no está en el campo de juego, que no tiene, hace mucho que no está en el campo de juego, que no creen en la ECO porque tiene malas experiencias y las hacen basadas en la resonancia y que se juntaron, no, ¿cuál es este consenso de Múnich? Sino se juntaron el director del club, en general los directores del club, que hace años que no están frente a un, no, a nadie que corra. Este no vale, este es el de la selección y el Bayern actual, el club de Wolfsburg. Bueno, pero yo, ¿dónde le diste? ¿Lo leíste al director? No, se juntaron y se juntaron en un lugar y hicieron un consenso. No quiero decir nombres de acá para no, pero que después decís, claro, estos. Dicen, bueno, o eco resonancia en lo que se ve. Entonces decís, no, no, es que hay que hacer un análisis tan banal de esta parte diagnóstica, que es tan importante. Digo, no es, uno después lo subestima, pero no es que es o eco resonancia. Te da un montón de historia diferente la visión. Pero importa. A mí me gusta la vieja clasificación de Baga-Garrett, a la cual yo le agregaría el grado 0 y ahí le hago la, me meto en el tema de la lesión predesgarro. También parece que la sobrecarga muscular local es una lesión que es predesgarro. El grado, esto no sé si figura en algún lado, yo lo puse porque me parecía importante meterlo en esta clasificación. El grado 0 para mí es cuando ya el paciente viene a la consulta y tuvo, sin haber tenido un gesto de antes y después, después del entrenamiento sufre un dolor muy focal, muy parecido hasta un desgarro con una sobrecarga muy fuerte en un lugar muy puntual, hasta que lo invitó a hacer el entrenamiento, pero sin haber hecho alguna forma de lesión. Las pretemporadas, ¿no? Las pretemporadas es muy común ver esa lesión, y ahora vamos a ver porque hay dos tipos de esa lesión, que también están consideradas en nosotros. Yo siempre voy con la piel. Por eso, y también por eso, ¿no? Por eso. Para mí me gusta más la eco. El grado 1 es la distensión. Cuando nosotros hablamos de grado 1 estamos hablando de que ya hay una lesión. El grado 1 es una lesión de fibras musculares. Una distensión que, como pasándolo al punto imaginológico, que es lo que me compete, no se ve desestructuración del fascículo, pero sí se ve edema, rodeando una unión músculo-tendinosa y con un gesto que la provocó. Siempre cuento una historia, que creo que también la conté acá hace un par de años, que yo me acuerdo que había un jugador, no voy a decir ni club ni nada, porque un día de un club me llaman y me dicen, me dijo, mira, te voy a mandar a este jugador importante, pero me dice, te voy a mandar medio escondida, me dice, porque el profe me dice que me dijo que, no se lo mandes a Ronón porque él siempre encuentra algo. Entonces yo, a veces también uno, es un método objetivo, ¿verdad? Entonces yo me quedé, como le hice el estudio, tenía un decía, no me acuerdo. Pero yo me quedé, digo, ¿no será que estoy diciendo de más? Pues yo siempre me acordaba, había una radióloga, una vieja ecografista que falleció, pero era una histórica, y algunos ya la llamaban la mentalista. Porque, ¿no? Había, la mentalista. Y yo digo, no voy a estar haciendo la mentalista, y yo, digamos, siempre tengo el correlato con la rezo. Y bueno, y un día viene otro jugador de otro club y yo le veía una solita, un edema, un grado 1. Y dije, no sé que se lo estoy inventando, porque había clínica, era una clínica confusa, un grado 1. Y le digo, y lo llamé al club y dije, no tiene nada. Sabiendo que yo le veía algo. Y bueno, el otro día vino desgarrado. Pobre, flaco, salió en todos los diarios, pero no lo voy a contar. Pero el otro día me pasó lo mismo, otro jugador de otro club, esta semana, grado 1, pero me pasó lo mismo a mí. Y digo, ¿tienes clínicamente? No, pero me dijo, terminé y me pegó un pinchazo cuando hice un pique, ya está condenado. Pinchazo en el pique, pero seguí jugando a media máquina y terminé el partido, faltaban 20. Y viene, tenía un grado 1 pequeño, pero un grado 1, un foco de edema, lo que dice ahí, es una distensión. Entonces le dije al médico, grado 1. Al jugador lo conozco, en general yo trato de no interactuar, sobre todo en las cosas de prensa y demás, tenemos como un diálogo interno, pero no porque ocultemos nada, pero cuando llegan a mí es suficiente, para homogeneizar a veces lo que le decimos, el jugador se agarra de cualquier cosa. Pero a este jugador que lo conozco le dije, mira, tenés un edema, en general el término es un edema, yo que vos, me dice, lo conozco hace mucho, jugar, no, yo que vos no jugaría. Este fin de semana. Era poner el martes, el sábado jugaban unos jueves, porque las chances, una lesión de grado uno, si vos la cuidás, capaz que a la semana siguiente estás, pero muy chiquita. Bueno, el lunes me llama el médico y me dice, ¿te puedo mandar a tal? Y entra el consultorio y me dice, hice lo que no tenía que hacer. El médico le dijo el director técnico, me vio que terminó el partido, me hizo jugar, y a los 10 minutos hice un cambio de ritmo y ¡tum! Tuve que salir. Tenía de grado 1, 10 días, a un grado 2, 4 semanas. Y bueno, lo cuento porque yo me puse contento por mí, le digo, si Dios puede retrasarlo. Y eso te habla de la sensibilidad del método, digamos. El grado 2 es el clásico de carro, ahí se rompe el 1 o más fascículo. Si el grado 3 es cuando se rompe todo el músculo o casi todo el músculo, esto es una lesión que en general tarda mucho en recuperarse, hasta tiene una posibilidad quirúrgica. Si hay alguna lesión que eventualmente se puede operar es cuando hay un desprendimiento. Muy común en el recto anterior y es muy común en los isquiotibiales. Ahora, en los clubes, tuvimos varios jugadores de rugby, que se tuvieron de carros casi completos o completos y que se los operó. Perdón, este grado sí. 0, que es el DOMS. Ahí está. Hay dos. El DOMS es uno. Mira, estas son las dos imágenes. Esto sería el DOMS sí. Y esta es la sobrecarga. El DOMS es, en un músculo poco entrenado, un aumento difuso en un edema por acidosis láctica, que hace como una pérdida de no quiero hablar mucho desde el punto de vista bioquímico, pero bueno, evidentemente hay como edema extracelular difuso en un músculo, yo les digo, es muy común en las pretemporadas. Y en general, el edema es difuso a todo el músculo. A mí ese, que es esto, mira, vos ves un músculo contra otro, y se me terminé el entrenamiento, o hice otra actividad, yo les digo lesión de pretemporada. Y en general es el aumento difuso en la endogenicidad o en la intensidad, si lo vemos por resonancia, muy sutil, pero que no respeta una unión músculo-tendinosa. Esa lesión, que puede llegar a grados tremendos como la rabdomiólisis, que no sé si la saben, pero cuando hay una, a veces por una respuesta exagerada del ácido láctico, no me quiero meter porque no me quiero meter la pata, pero rabdomiólisis y destrucción muscular y CPK. Claro, la CPK se eleva, pero en esta también se eleva mucho la CPK. Se eleva, pero no a niveles. Lo normal es 200, esto aumenta a 500. Y en una rabdomiólisis sube arriba de 2000, un valor relativo. Pero bueno, justo en el grupo que hizo una rabdomiólisis, pero que no llegó a ser. Es un DOMS exageradísimo. Que puede llegar a ser un daño renal, alguna muerte. Cada tanto se muere alguno por la rabdomiólisis. Y mucho lo veo, y lo vimos estos días, vi varios, de pibes que van y se matan en el gimnasio. Y mucho también lo veo en las pretemporadas, donde por ahí hacen un gesto, siempre cuento con él, lo voy a encontrar con este otro ejemplo. Y el otro que para mí es la sobrecarga muscular por rodeando uniones músculo-tendinosas. Cuando yo veo a un jugador, deportista cualquiera sea, que tiene un edema muscular, que no tuvo un gesto, pero tiene un edema tipo grado 1 muscular, rodeando la unión miotendinosa o a una cicatriz previa, ese se desgarra si no lo resolvés. Ese para mí es una lesión pre-desgarro. Y yo la veo mucho. Y si no se desgarra ese músculo, se desgarra otro. Porque está muy al límite, entonces empieza a compensar. Pero en general es cuando tienen rodeando, cuando las sobrecargas son más focales. Nosotros esto le damos mucha importancia en la selección, por ejemplo, y esto es una unión músculo-tendinosa, fíjate que no es el blanco profundo. Esto, si vos me decís, el flaco tuvo un pique y le dolió, grado 1. Si es, terminó de entrenar y le dolió y lo tiene tenso, es una sobrecarga. Pero ese hay que sacarlo del entrenamiento a 2 días, trabajarlo, ahí es un trabajo de los kinesiólogos, pero yo diría que el reposo deportivo y el drenaje y la. Yo lo veo un poco, lo digo empíricamente, ahí Pablo me puede corregir, y Juan, pero en tu baño de contraste, todo ese cuidado de bajar el proceso inflamatorio ese, resuelve. Si vos en esos 2 o 3 días lo haces jugar, sin, o no lo dicen, o no lo cuenta el paciente también, lo más probable es que se desgarre. Y ahí es donde uno empieza a analizar la historia y vos te das cuenta que ahí hubo una sobrecarga o algo ocurrió. Siempre cuento un ejemplo, acá pongo algún otro ejemplo más. Siempre cuento un ejemplo, es que un día me acuerdo siempre, ¿no? Vinieron ocho leonas en dos autos, 4x4, que estaban por jugar un Champions Trophy, y todas se habían cambiado de profe, y el profe, eso es tremendo, los cambios de profe no son tremendos, porque les dan nuevos ejercicios, o los exponen a picaditos, no sé, la cinta rusa, no sé, y los matan en una, tienen su, cada uno trae su. Igualmente los había hecho hacer cuestas a las leonas y tenían desde sobrecargas a grado 2 del recto anterior central. El músculo recto anterior, que ahora lo vamos a ver, es un músculo que tiene dos uniones musculoesqueléticas. Vos pensás que un jugador de hockey o jugadora de hockey, yo agarré, me puse el babero y dije, pasen. una lesión, un recto anterior es un músculo que tiene dos porciones. Una del pique, más excéntrica, que ahora vamos a mostrar, y otra de la patada. La jugadora de hockey, un jugador de hockey tiene súper desarrollado, tiene un entrenamiento igual que el de fútbol, en muchos aspectos, es igual técnicamente, pero no patean, y menos las mujeres, que encima no tienen el hábito. Entonces, tienen una parte muy débil de ese sector del músculo. Y entonces, si vos les haces un ejercicio, que en este caso creo que eran cuestas, que evidentemente las mataron con cuestas, las tipas estaban súper entrenadas, tienen, como saben, unas patas así, las jugadoras de hockey, pero el resto anterior tenían central, la porción central, la de la patada tenían de hecho una piltrafa. Y ocho eran ocho con la misma lesión, era increíble, con diferentes grados desde sobrecargas tremendas a grados 1, dos más difíciles, porque al no ponerlo al límite del músculo, no patear, pero si esa cualquiera de ellas después va y se juega un fútbol y pega una patada, hace un grado 2 o 3. Diferentes ejemplos de sobrecargas musculares, y esto es una sobrecarga tratada. Esto es acá. Como se veía al comienzo, muy ecogénica, y a los 4 días, con una mejoría clínica importantísima. Este es, lo voy a contar como fue hace mucho. Este es Messi, que tiene una cicatriz. Lo cuento para dar un poco más de. Para levantar el público. Y él ya se conoce. Nosotros, por suerte, lo voy a mostrar, o no sé. Nosotros, ahora, cuando vienen, nos ponemos ya hace varios años, lo hacemos, le hacemos un mapa de las lesiones musculares. Como tiene que hacerse estudios para el mundial, hacemos una estación, vienen todos los chicos y tenemos hicimos un programita y tenemos un mapa. Y sabemos que dónde están sus puntos débiles. Y ellos también se conocen. Entonces tenemos gente muy desarrollada acá, gente muy desarrollada. Y en general, por el de Messi, pongo el ejemplo de Leo, que el flaco se conoce, empieza la relojería y ha tenido en su pequeña dieta una cicatriz muy grande, pero él se le carga esa cicatriz y uno sabe que es incómodo y a la vez tiene alta chance de desgarrarse, digamos, si es que uno no cuide. En general no es tan fácil. En estos partidos que él no jugó, cuando fuimos, le pongo un poco de glamour a la. Bueno, tenía sobrecargas de cicatrices y es una exageración, digamos, lo más probable es que no le pase nada siempre. Pero a los pocos días hay un cambio en la imagen, se difumina un poco esa cosa blanca, y él no tuvo un episodio de dolor ni dejó de entrenar, porque esto es de hace mucho igual, es de antes del 2010. Pero para que tengan una idea de la importancia que le damos. Y yo siempre pienso lo mismo, y ya pasó también, ya proscribió, pero a veces lograr que el deportista te pueda decir, che, estoy sobrecargado, y que vos puedas que haya algún compromiso, que también el deportista estamos dentro del rendimiento, ¿no? Yo siempre pienso, y aunque no, nosotros logramos tener confianza con los jugadores para que nos puedan decir nosotros ayudarlos en eso, ¿no? Y siempre pienso con el que Di María, el día que se lesionó antes de la final del 2014, él, esa noche antes del partido que se lesionó, él pidió hielo, no nos avisó. Y cuando le hago la ecografía, inmediatamente que se produce la lesión, tenía el músculo blanco sobrecargado. Digo, claro, aquí venía una sobrecarga y nosotros, o no nos la dijo, nosotros no la supimos, entrenó, pues hay una situación de. Hay un montón de situaciones. Son cosas muy puntuales y quizás el que más la comparto, las más la comparto son Juan, y sobre todo Pablo, que tiene la presión hasta mediática de definir las lesiones, no las vive un montón de veces estas cosas. Pero bueno, es una anécdota también, para contarles un poco para que les quede el concepto. El grado 1, les voy mostrando ejemplos. Esto es un grado 1, esto es el músculo aductor medio. Fíjense, el lado izquierdo, en la unión mío-tendinosa central, en el lado derecho, la misma imagen, pero coincidente con un episodio clínico de dolor puntual, una nubecita blanca alrededor del músculo. Esto es edema, no hay una discontinuidad de fibras, y esta lesión es un grado 1. Esta lesión probablemente evoluciona muy bien en una semana, 10 días, pero te implica ese tiempo, a pesar de que sea algo banal, hay un correlato clínico, y lo más probable es que si la fuerza termina siendo un desgarro que le lleve de 3 a 4 a 6 semanas. Fíjense, son sutilezas. Normal, patológico. Sutilmente, esto es un grado 1. Siempre rodeando diferentes uniones miotendinosas. Normal, sutilmente blanco, esto es un grado 1. Acá es un grado un poquito más, fíjense, el músculo se pone blanco, hay edema entre dos músculos, en este caso es el aductor. Y la resonancia magnética, en ese aspecto, si ustedes no están con el ojo entrenado, las ve mejor. Ve un foco blanco. Lo que pasa es que en la resonancia todos los gatos son pardos, son todos iguales, todo blanco. Todo blanco, grado 1, 2, se exagera, esta es una lesión mínima, pero con mucho edema y por ahí en la imagen exagera demasiado. Los grados 2 es el clásico desgarro, el agujero, la ruptura de fascículos, de uno a muchos. En general, la imagen se ve como una imagen hipoecoica, negra. De acuerdo al tiempo de evolución, se va a ver cada vez menos negra, a medida que se va haciendo la cicatriz del negro, se va haciendo cada vez menos tenue, más tenue. El edema que tiene alrededor, que se ve blanco, también disminuye. Y fíjense que hay otra lesión, en este caso con una cicatriz probablemente previa, en paso a saber qué músculo. En general, esto lo voy a mostrar mejor en la resonancia. El desgarro, que es el resto anterior, el desgarro se ve. El foco blanco donde está la ruptura, como una escarapela. El edema que lo rodea, esta es una muy buena resonancia hecha con una bobina específica. En general lo que ocurre es esto en la resonancia, uno hace una resonancia general y vos todo este blanco, en realidad es edema, sangrado, y por ahí la lesión es esta chiquitita que está acá. Y exagera demasiado el tamaño de la lesión. Igual que esta otra que está acá, es un agujero, pero vos después lo ves en la eco y la lesión es de 5 milímetros. Entonces, foco de lesión, edema alrededor y sangrado. Foco de lesión, edema y sangrado. En diferentes músculos. Esto es un desgarro distal del bíceps. En este caso está el sangrado, este es el pequeño defecto y este es todo el edema. Esto es un recto anterior, no sé por qué se dice, porque esto es un recto anterior. Esto es un pequeño desgarro del recto anterior. Fíjense, el foco agudo y el edema. Después lo voy a decir, me parece, en esta charla, pero cuando, porque después está el mito, ¿no? El desgarro hay que hacerlo a las 48 horas, que se ve mejor. Yo no estoy para nada de acuerdo, y después lo voy a explicar por qué, entonces, que este es el ámbito para pensar un poco por qué hoy. Porque primero, que la lesión se ve inmediatamente que ocurre. Yo tengo vasta experiencia en demostrar que una lesión con la clínica y la imagen, uno la ve a los 10 minutos de producida. Mil ejemplos, todos los ejemplos. A veces se ve un poquito mejor al día siguiente, pero la lesión ya se ve de entrada. A partir de una clínica que ocurrió en este momento. Pero no solamente por eso, sino porque los tiempos para recuperar un desgarro, para que los acompañara los tiempos biológicos, el proceso de rehabilitación después de uno o dos días de descanso, de acuerdo al tamaño de la lesión, empiezan ahí. Y muchas veces uno empieza a trazar todo a partir de hacer un tardío diagnóstico. ¿Cómo? Y esto lo digo porque el desgarro clásico se ve como un agujero negro. ¿Cuándo se ve el agujero negro? En la primera semana, el agujerito negro. Después ya se empieza a ver un tejido que lo empieza a rellenar. y lo blanco, que sería el edema, se pone cada vez más tenue. Uno puede hacer un crono diagnóstico, pero con la ecografía, con la resonancia no, todo siempre es blanco. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Hay un libro chiquitito de lesiones en deporte. Malísimo. No, que para el recto anterior sugiere hacer resonancia para evaluar el tendón central. Malísimo, ya quedó. Eso yo. Siempre digo lo mismo en estas cosas, ¿no? Yo no, para mí la eco es 100 veces superior, ¿no? Pero en buenas manos. Y me parece que muchas veces es eso, ¿no? Que el no hacer y no tener la sensibilidad no te aporta más la resonancia, al contrario, vos no ves las maneras dinámicas, a ver si hay gap, si se rellena, se ve lo mismo, se ve mejor, ya no lo puedo, pero bueno, si no lo. Me cuesta mucho a veces refutar cuando soy un alumno, me da bronca porque le dicen eso, y vos ves que son tipos que no hacen ecografía o que no confían en su ecografía. Pero eso está cambiando, ¿eh? Va cambiando porque la ecografía le va ganando la tarea que la aprendemos a hacer y ya los equipos tienen mucha sensibilidad, hace mucho. Pero tener la sensibilidad, no hay forma de ganarlo. Hay sectores en donde sí es mejor. Por ejemplo, en el pectíneo, el obturador, son clínicas raras y el ecógrafo no llega. Pero es verdad que también, yo a veces me certifica en una lesión, sobre todo en el alto rendimiento, un poco la resonancia, en general confirma lo que vimos, en el 99%. Pero a veces me pasa, por ahí no vi una lesión medio profunda en el eco, y después la veo que aparece la resonancia y es una frustración. Pero son las mínimas a veces, y en general no cambian nada. No cambian el pronóstico, son lesiones mínimas, son músculos poco frecuentes. Digo, para justificar un poco, que es así, el otro día me pasó con un jugador de tenis que vine y me dijo la eco y me dolía el vasto interno en un lugar raro, no músculo, no. Pero me dijo, yo hice un gesto, giré para pegar, hice un gesto raro, y me miraba y en el vasto interno no se deja. Miraba esa historia, no debe haber hecho una lesión, que me quería hacer una resonancia. Por las dudas estaba ahí. Y bueno, tenía un desgarro chiquitito del vasto interno con la cara posterior, una clínica rara. Raro, un desgarro raro, es cierto, pero sabe cosas muy mínimas. Después es de desconocimiento o desactualización de quien dice, te lo aseguro. Y lo conozco, porque el resto de está muy estudiado. Los australianos, los no sé qué, hay un montón de trabajos del resto, es el que más he estudiado. Pero hay mucho de misteriómetro, de mentira, tampoco quiero descaminar al agua los que hacen trabajos y los que. Pero a veces se deforma en realidad. El consenso de Múnich, vos lo escuchás y yo vivo otra cosa en la lesión muscular, esto que dice el consenso de Múnich, que pone el grado 1 los balances neuromusculares de la columna. Alguna vez ocurrirá, pero no son la mayoría. Después uno cuando va hacia atrás en el desgarro, más atrás de la fatiga probablemente haya algún desbalance, una asimetría de miembros, pero en general, con llegar hasta prevenir la fatiga muscular está bien, digamos, ir hacia atrás y ver si el glúteo medio y si la columna, está bien, no digo que no, pero ahí cuando vos preguntás de la prevención, probablemente eso sí sea más atrás. Pero a un nivel cercano de prevención, yo creo que con prevenir la fatiga, resolver la mayoría de y diagnosticarla bien. Tratarla bien, prevenir la mayoría de lo que ocurre. Y adecuar la carga de lo que puede el músculo a la intensidad que uno le da. Fíjense diferentes desgarros. Esto es un clásico desgarro agudo, agujerito, de pocos días. Esto ya es un desgarro que tiene un tecos en el interior, o sea que este tejido, el pequeño hematomita, por la separación de la fibra, se empieza a rellenar con blanco, y esta es una cicatriz muy grosera de un bíceps con un nuevo desgarro agudo. Y eso lo cuenta la historia. En general, el paciente que tiene cicatrices, salvo que la ha tenido en la adolescencia, que no se las acuerda, tiene lesiones toscas, en general se acuerda. Y yo reitero, aseguro que hoy por hoy la cicatriz se puede achicar al máximo si uno hace un adecuado tratamiento. que tampoco lo tengo tan claro cuál es siempre, pero lo digo honestamente. Y una cosa que para nosotros es muy ecografista, pero aunque alguno que haga ecografía ahora o el día de mañana tenga algo en cuenta, me parece súper importante, es que uno tiene que comparar siempre. Hay que apoyarse en el atlas anatómico normal contralateral. Yo a un equipo de ecografía le doy más importancia si divide la pantalla que si tiene alguna función rara. Porque a mí la comparación es fundamental. Uno, primero en la parte de la etapa de aprendizaje mucho más, pero yo siempre termino comparando. Y siempre me encuentro con alguna sorpresita o te pone en sintonía de cuál es la lesión. Y lo digo para los que reciben un estudio, ver que alguien me mandó cuatro fotos que no se entiende nada, pero que una está hecho primero con traductor lineal y no con el convexo tipo embarazada, eso todavía se sigue viendo, pero eso está mal hecho porque no da la sensibilidad del tipo. Y no tiene ninguna imagen comparativa, si ustedes no lo conocen, si alguien comparó un lado con el otro, es un índice que alguien se está preocupando por llegar al diagnóstico. Aunque no entiendan nada, que esté comparada la imagen es muy útil. Entonces ahí está, fíjense que aunque no entiendan mucho, lo que están viendo, esta imagen no dice nada, pero dice mucho cuando la comparas con el lado opuesto. ¿Está? Esta medida, pero dice algo, pero es una grosería si uno siempre compara con el lado opuesto. Y después, la evolución del desgarro, ahí, esto, las evoluciones del desgarro va cambiando de acuerdo al tiempo. Hay un proceso, ahora, ¿no? Tendría que haber puesto, hay un clásico esquema histológico de cómo va cambiando el desgarro, de la formación del hematoma, la vascularización, el tejido de la anulación y con tiempos biológicos de la lesión. Para mí, desde este agujero, fíjense, estos son, me acuerdo que lo hice en Boca hace mucho tiempo, íbamos a hacer controles a un juego de Boca, cómo fue cambiando en mejoría de una lesión grosera que tenía el resto anterior a medida que pasa el tiempo. A mí me parece que es muy importante esta etapa que ocurre en los primeros días para lograr que la cicatriz adopte y sea funcionalmente buena. Es muy importante todo ese periodo de... Acá es donde me parece a mí muy importante el trabajo de rehabilitación, porque si en general uno no lo hace, esto que empieza a tomar forma de... empieza a cerrar el agujero, por decirlo de alguna manera, y empieza a formar una cicatriz, si uno no la moldea adecuadamente, se termina siendo una pelota que no termina siendo funcional y es punto de partida de nuevo. Los desgarros grado 3, acá puse una resonancia, porque la resonancia lo que tiene es que te da una imagen facial. Si yo una lesión grado 3 y es potencialmente quirúrgica, la resonancia para mí es mejor. No porque no lo vea, porque hay hasta una alteración funcional grosera de quien la tiene la lesión, pero visualmente, y decir, bueno, uno cabo con cabo, o agarro este cabo y uno con este, es mucho más fácil visualmente para una eventual resolución quirúrgica, ¿verdad? De un ejemplo, en un reto anterior, cómo se va desapareciendo el tendón hasta que desaparece total o casi completamente. Esto es un grado 3. Un reto anterior es una imagen vieja, pero que afecta a la mayor parte de las fibras musculares. La eco ve lo mismo, pero es más fácil visualmente. Muy bien. ¿O crees que porque... ¿O cómo me digas vos? Sí, sí. ¿Quieren parar? No. Creo que siempre muestra el yeso muscular del miembro inferior, del hombro, por ejemplo. ¿Tiene el mismo criterio? Sí, pero te digo la verdad, son raras, incluso en deportistas que utilizan los brazos. El mismo criterio es en todas, ¿eh? Sin duda, de acuerdo a la actividad deportiva. Porque el hombro tiene mucha más resonancia y eco, por eso. Sí, pero no, estamos hablando de desgarro muscular, deportivo, le pegué un lesión músculo-tendinosa, el hombro es para ver manguitos rotadores, claro. Tendinopatía. Después cuando quieren, pero hablamos que es otra causa, es otro mundo similar pero diferente. En el hombro, como desgarro muscular, raramente no es un desgarro del dorsal ancho, el desgarro del pectoral mayor, y por supuesto siempre, en general es más común que casi todo ocurre en el miembro inferior. Pero claramente, por ahí, un jugador de vóley un desgarro del dorsal ancho es mucho más importante que uno del aductor por la función y probablemente pueda volver antes a la actividad, no porque esté curado, sino porque la utilización que hace este músculo, siempre me acuerdo de una, cuando los hermanos Eli eran los mejores jugadores de la Chapare de Fu, me acuerdo del grupo que jugaba, ganaban todo, un día vinieron los dos de los hermanos. Uno con un desgarro del aductor, venía el argentino abierto. Y uno venía, que era Bautista, siempre me acuerdo, con una ruptura del ligamento cruzado y otro con un desgarro del resto anterior. Con el aductor, que es el músculo del que monta. El que se rompió el cruzado pudo jugar el abierto y el otro no pudo jugar, con el largo. O sea, un poco de cuento esto que tiene con la función, la importancia que. Pero es raro, a la vez, si vos me decís un jugador de volei o de waterpolo, no vemos mucho. Pero también un poco nosotros hay una deformación en relación a la cuestión del tipo de deportes que vemos. Yo me acuerdo que una vez fui a una charla, pero incluso en tenistas, es raro un desgarro del miembro superior. Es rarísimo. Muy pocas veces vemos. Los tenistas se desgarran mucho más la pared abdominal por el saque, los oblicuos, el resto anterior, y los aductores. Después se dejarán cualquier otro músculo, pero mucho largo. Pero me acuerdo, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención porque fui a dar una charla a España, un congreso de tenis, y ahí alguien habló de todo tira de tenis, pero se habló de otras cosas, y hablaban de patología del codo, claro, porque ahí en Valencia, donde hay curso, no hay mucha vela, entonces los tipos tienen un montón de epicondilitis y cosas, exageradamente porque se hacen, hay unas maniobras en la vela que nosotros tenemos una deformación con respecto a eso, ¿no? Que ahí por eso, no veo mucho descargo del miembro superior. Tampoco veo tanto deportista, pero sí. Una pregunta, alguna vez me pareció leer algo que en los que hacen triatlón y están muy sobrecargados, que llegan a ser un síndrome compartimental de miembros inferiores o algo de eso. Sí. ¿Hay imágenes ecográficas que son típicas de eso? Hay clínica y ecografía. Clínica sí. Aparece una sobrecarga muscular difusa, como vimos esta de se pone blanco el músculo y sí hay una forma de estudiarlo. Que es en reposo, creo, tanto la resonancia. A mí la resonancia me gusta un poquito más que la eco, para hacer más bien el contraste, pero las dos son buenas. Sacarlo a correr, lo hacemos ir con un pantaloncito corto y a correr a alguna plaza cerca hasta que le duela y volver. Y ahí se pone blanco el músculo. Y eso que te indica. Es raro que haya una causa subyacente, eso que confirma que tiene síndrome compartimental. Hay otras formas de. O se utiliza mucho la presulometría, o hay algunos que la utilizan, no sé si conocen, te ponen un manómetro, un agujerito. Y la realidad es que eso, me parece, una vez que uno hace el diagnóstico, ya sé, a veces la imagen no acompaña. A veces hay una clínica muy importante. Lo que sí yo por ahí sí trato de diferenciar de estos tipos, de deportistas, es que no sea un compartimental. O que sea una periostitis, que comparten. La periostitis lo que ocurre es que deja de doler con el correr de la actividad. Pues como que es como una. La periostitis es como una entesopatía, una tendinopatía del músculo donde se inserta en el hueso y le hace una reacción periostica. Sí. Y en general, cuando uno calienta el músculo, deja de doler. Y el síndrome compartimental aumenta el dolor a medida que transcurre la actividad. En ese aspecto. Y a veces, la mayor parte. Y una situación similar clínica en la de los desgarros del sóleo. La mayoría de los corredores tienen, antes que compartimental, desgarros del sóleo, que es un mundo aparte, que es muy del corredor, del deportista de alto rendimiento. Y que la mayoría de los que uno dice el síndrome compartimental de la cara posterior son cicatrices crónicas del sóleo. Ahora las nombramos. Una pregunta. Sí. Más allá de la diferencia ecográfica, el examen físico, esos 3 grados que yo puedo ver en la dinámica. Para clasificarlo psicográficamente, al examen físico yo puedo notar una diferencia entre un desgarro, una ruptura. Sí, hay un aspecto clínico que en general duele más la más grande. No siempre, pero en general ocurre eso. Y después, entre. Habla de la subjetividad de la persona. Entre grado 1 y 2, no sé, a ver, Pablo. Entre 2 y 3. Sí, obviamente sí, no puedes tocar. Pero es una función. Claro, una distensión y un desgarro, especial al principio, vos con el examen clínico, con papá sería una compresión grande, que el anterior, los papás más adelante. ¿Qué músculos pueden desgarrarse? Y ahora somos muy rápidos esto para las uniones músculo-tendinosas son constantes. Todos los músculos tienen la misma anatomía. Compromete siempre a fibras de tipo 2 o casi siempre. El sóleo, que lo nombré ahora, que es un músculo muy importante porque nos confunde mucho, es un músculo que comparte en medio tipo 1, tiene fibras de tipo 2, que son las contracciones rápidas, pero también tiene fibras de tipo 1, es raro. Nos complica, el sol es un músculo complicado. Pero en general son fibras de contracción rápida. Es raro de que se agarre el plural, el vasto externo, el gemelo externo, es rarísimo. Yo no he visto casi de campo de gemelo externo. El vasto interno. El vasto interno es raro, es rarísimo. Yo vi uno, pero creo que es el primero y veo 10 de carros por día, no sé, es muy raro. Y no lo pongo. También con la disciplina, claro, ¿no? Claro, con el tipo de disciplina. No, yo digo siempre lo mismo, no se desgarran los músculos que quieren, sino los que pueden y donde pueden. Eso, ¿qué músculos se desgarran? Le hago un repaso rápido, porque con uno saber esto, primero, cada anterior del muslo, el recto anterior, que tiene sus uniones músculo-tendinosas. El vasto interno nunca, el vasto externo nunca. De los aductores, el aductor medio, o aductor largo. Rara lesión desde el pectinio, se ven, las vemos. Y el recto interno es un músculo que se desgarra mucho en las bailarinas, que tiende a hacer cicatrices y un poco de fibrosis. Todos tienen su anatomía músculo-tendinosa. Pero si yo tengo que elegir dos músculos de acá, que se llevan el más del 90% sobre el recto anterior, en sus diferentes funciones, y el aductor medio. En la cara posterior, de todos estos, la disputa. Hay dos músculos que se desgarran casi siempre y van cabeza a cabeza. Que son la porción larga del bíceps y el semimembranoso, que está abajo del semitendinoso. Hoy por hoy, antes yo lo y el semimembranoso tiene la particularidad de ser un músculo que también tiene un comportamiento medio raro, errático, porque tiende a ser mucha fibrosis, tiene fibras tipo 1, manifiesta de una determinada manera. Es rarísimo ver una reducción de carro del semitendinoso. Lo vemos mucho cuando vemos tratar de un desgarro, pero en general lo vemos mucho más cuando se utiliza ese tendón para hacer una cirugía de cruzado y que se queda una cicatriz ahí. La porción corta del bíceps, rarísima, y es el bíceps y semimembranoso pelean cabeza a cabeza, sin duda. En la cara posterior de la pierna, gemelo interno, que es el que drenamos y demás, y el sóleo. El sóleo es un músculo que ahora vamos a ver muy rápidamente, es un ejemplo súper complejo. Rarísimo el gemelo externo. El otro día vi uno también, raro. Y gemelo interno en general ocurre en este sector distal. Y en general, como dije, es en pacientes poco entrenados, es el deportista recreativo, y el sóleo es un deportista en general altamente entrenado. Desgarros en localizaciones poco frecuentes, pectinios, psoas, glúteos, ahí está el obturador externo, el pectinio, el psoas, también se ven lesiones, no digo que el psoas es algo más frecuente, el piramidal, y nosotros esos desgarros nos confunden mucho, hay que sospecharlos, hay que pensarlos. Nos complica porque el paciente muchas veces terminó la actividad. Nosotros le damos una ecografía y muchas veces lo tenemos que terminar complementando con una resonancia magnética. Acá hay ejemplos, este es un desgarro del psoas. Y en la resonancia magnética se ve ahí. Acá, esto es el desgarro del psoas. Desgarro del pectinio, se ve en la ecografía, en este caso porque es la porción superficial. pero el pectinio se hace profundo y se inserta también en el trocánter menor, y cuando la lesión es baja, muchas veces no se ve. Acá está flor de piel y se ve desgarro del obturador externo, que es un desgarro que se ve muchas veces, mucho lo vemos en deportistas de alto rendimiento en general. Y con la eco hay que sospecharlo, pero no lo podemos poner. Desgarro de el sartorio, obturador interno, el piramidal, etc. ¿Cuál es el momento exacto de hacer la ecografía? Y acá se los leo lo que dice acá. En los primeros minutos de producida la lesión es posible realizar el examen. La alteración de la arquitectura muscular se produce inmediatamente, pero el edema muscular se incrementa con el dolor en las 24 horas. A mí se mejora un poquito la imagen pasadas 24 horas, pero el diagnóstico se ve de entrada. Y esto lo pongo porque muchas veces me dicen no, por ahí no la ves, o la ves muy grande porque me metieron dedos o me puse hielo. Si bien eso cambia la imagen, no te modifica en nada que se vea o no se vea la lesión. Hay una serie de mitos con respecto. Pongo dos ejemplos, yo siempre lo cuento, pero estos ejemplos los pongo porque le pedimos permiso en su momento al Kun Agüero, a Di María, para mostrarlos, y ellos nos autorizaron para poder hacerlo. Todos los que por ahí cuento, bueno, además no le pedí permiso. Pero ya profirió. Pero le tomamos ese cuidado, sobre todo con Dani Martínez. Esto es en el Mundial 2014, se lesionó en un partido. Hicimos la eco, la rezo, tuvimos la posibilidad, y este Mundial también llevamos un resonador a la concentración. Esto es a los 10 minutos o a la media hora de producida la lesión. Esto es en la concentración con el equipo institucional, lo que llevamos también, no grande, es un poco importante, que no hay ninguna diferencia en calidad de imagen, no, en sensibilidad y la resonancia. La lesión grado 1 o 2, chiquitita. Plasma rico, rápidamente, gran trabajo kinesiológico, evolución, lo controlamos con Doppler y demás, y con una imagen más o menos adecuada y una clínica adecuada, regreso a la actividad o a la competencia en pocos días. Eso no significa que sea un éxito desde el punto de vista deportivo, a veces sí, a veces no, porque también perder 10 o 15 días de entrenamiento y competencia muchas veces los hace volver no en condiciones óptimas. Nos tiene que ser muy importante para el equipo para tomar una decisión de arriesgarse al límite, como a veces hacemos. Esto, por ejemplo, esto nos pasó en la Copa América de Estados Unidos. El primer día que llegamos, Lucas Villa, muy importante, desgarro, que siempre les cuento esta historia, ya que poniendo un poco de... la lesión se vio inmediatamente en la eco, igual, como tenemos que revisar el problema, hicimos la resonancia. La resonancia estuvimos un día entero, 12 horas buscando un lugar para hacer una resonancia en Estados Unidos. Eran un desastre los que nos hacían la resonancia, no entendían nada, no. Así que digamos, esa era la ventaja por ahí del vertido radiólogo de poder orientarlos y demás, y si háganmelo de esta manera, no entendía nada en California. Fui con dos jugadores, con él y con Eric Lamela, que tenía un esguince de tobillo, teníamos que revisarlo. Nos querían cobrar por hacer dos resonancias $9,000. Nos hicieron precio, en este caso de 100 euros, $100, una resonancia. El mismo equipo, 9.000 le hicieron un descuento y nos cobraron 3.000. Lo mismo nos pasó en Singapur, $2,000 una resonancia. Y lo difícil que es, Pablo lo sabe bien. Es un poco la decisión de un resonador a la organización, que nos lo prestan y podemos resolver un montón de cosas ahí. Bueno, un poco de deformación de algún radiólogo ahí metido también. Pero ya estuve averiguando. El otro día que tuve que hacer varios estudios en España, no me cobraron caro, conozco al médico que los hice en Madrid, no me cobraron, pues yo pusiera la plata, me cobraron €150, que es más o menos lo que es algo más lógico, y mucho más fácil por el idioma, pero ir a otro país, comunicarse, no, son los países no hispanos, son mucho más formales y estructurados para hacer esa resonancia, estos chicos. nosotros estuvimos todo el día, porque no. Historia clínica, internación, suelo. Pará, yo hacemos una resonancia, pero quiero también para. Yo ya la veía la lesión, pero bueno. A él le hicimos el plasma rico el mismo día, ya nosotros llevamos a la máquina el plasma rico, y al día siguiente ya está corriendo. Él habló con el técnico, iba a quedar medio afuera, habló con el técnico, le hicieron una chica, la actitud de la chica era buena, y tenía mucha. Bueno, él jugó y a los 10 días, 12 jugó, pero jugó no muy bien. No era el big día porque no estaba físicamente ni. O sea que llevar gente también no en su mejor momento. Lo digo como espectador, ahora está abuelo, no sé nada de abuelo. Pero venir abuelo, cuando venga, con poco fútbol, pero es abuelo. Digo, es una complicación. Hemos vivido, en el Mundial anterior pasó lo mismo. Las lesiones a mí ahora me empiezan a preocupar por cómo van a estar. Por eso hay que aprender todo, como el Papa dice, recen por mí, recemos por Messi. ¿Qué tenía que decir? Recen por mí. ¿No? Digo yo. A ver, yo cuento esto porque como espectador, ¿no? Que sepa algo de adentro, no sé nada, realmente. Bueno, acá este es Di María en la Copa América, también tiene un grado 1, llegó a jugar la final, también tuvo su lesión. Acá le estoy poniendo la agujita, hicimos una resonancia, esto fue en Chicago. Y bueno, después hicimos el control, que es un poco más controvertido. A veces la imagen en la evolución clínica le damos tanta importancia a lo que va ocurriendo en la imagen como a lo que clínicamente va ocurriendo. Este fue Gaitán también en la Copa América, lo mismo, aguja, lesión grado 1 del bíceps, y estuvo para la final aunque no jugó. Venía jugando muy bien, esta es la agujita puesta ahí. Y esto fue Di María en el Mundial, como les mostraba la imagen. Como la lesión a los 25 minutos ya se veía la lesión. Este es el partido que él vuelve a jugar con RPM y no va a dar la opción. El que no anduvo con jugó, no anduvo bien, fue en la final de la Copa América del 2000. Donde ahí lleva a tomarse. Chao, Tomás. Chao, suerte con. Fecha FIFA. No, fecha FIFA y. Bueno, en esta estuvo para la final, llegó, entrenó el día anterior y siempre, no sé cómo iba a jugar, era importante Di María en ese momento. En la final yo me enteré que no iba a jugar, porque siempre hay una. Él jugó el día anterior, él llegó con la lesión, no sé en qué condiciones, pero él no le dolía y entrenó el día anterior. Hay un aspecto que tiene que ver más con el enfermo. Pero yo creo que lo iba a aguantar bien, y habíamos hecho un muy buen trabajo. No por el plasma rico, el trabajo, el plasma ayuda, pero no quiero poner todo el foco en esa cosa mágica del plasma rico que es buena, pero lo más importante es lo kinesiológico. Y bueno, cuando estábamos en la entrada en calor, o en la preparación antes de empezar la final, yo veo que no se cambiaba. ¿Qué no le cambias? No, que no juego. Y quedó de suplente. Y nos dijo que lo iba a ocupar el segundo tiempo y no jugó. Jugó de otro lado. Cuando tenía, en teoría iba a entrar él, entró al agua. Sí. Esto es en el Mundial 2006, este era Lucho González, que también a los 10 minutos en un partido contra Serbia, ya, esto es prehistoria. ¿Cómo se veía a los 10 minutos? Que ya se veía la lesión claramente, clínicamente, y cómo se veía a los 2 días. Se ve mucho mejor, pero la imagen ya se veía. Y él era el aductor medio, porción periférica, y él jugó contra Alemania, digamos, que fue el partido que nos eliminaron, en cuartos de final. Pero jugó y jugó muy bien. Digamos, no es que se terminó el partido y estaba impecable, pero uno también compensa muscularmente. Bueno, este es. También siempre lo muestro porque este es Nalbandian, que es una lesión del aductor. Y esto es lo que yo diría primero. Esta es la única vez que no hubo un correlato, porque al otro día se me armó mucho mejor la lesión. Esto fue inmediatamente terminado su partido, el doctor, y esto es al día siguiente, se vio mucho mejor. Pero es la única vez que hubo un cambio así. Bueno, algunos ejemplos. Y ya para terminar, ya. ¿Quieres hacer el práctico? Y hacemos. ¿Sí? ¿O paramos un práctico? Seguimos contentos en otro día, ¿no? Me parece. ¿Eh? La isla es el área. Porque veo atención del público. Sí, mostremos un poquito práctico. Y... Sí, sí. Dale. Este... Dice, yo puse algunas cosas que siempre pienso y que me dicen un poco mitos. Y... Se debe hacer la ecografía luego de las 48 horas. Mentira. Falta el... Sí, mentira. Se puede hacer antes y sí es verdad que hay un aspecto de operador. Después, tiene un descargo del plantar delgado. Mentira, el plantar delgado no existe, ¿no? Es un músculo, lo voy a poner acá, ahora voy a volver. La mayor parte de los descargos del plantar delgado se producen en el gemelo interno. En realidad el plantar delgado es un pequeño musculito y esta es la imagen clásica del gemelo que hay que ordenar. En realidad, el plantar delgado primero es un pequeño músculo que se inserta en el cóndilo externo pegada a la inserción del gemelo externo. Está en el 20-25% de la gente y de ahí en más un pequeño largo tendón inconstante que atraviesa todo el trayecto entre el gemelo interno y el sóleo. Cuando uno hace estos desgarros, estos sangrados son del gemelo interno y no del plantar delgado. De hecho, muchas veces lo vemos flotando acá, porque si hubiera un desgarro del plantar delgado, debería ser donde hay músculo, allá arriba, o que se corte más abajo, pero no hay en el medio. Así que en general lo del plantar delgado, esto sería... Y el desgarro de este gemelo, en realidad, todo esto no es... Muchas veces dicen, no, tuvo un desgarro de 8 centímetros. Y no, el desgarro no es de 8 centímetros, el desgarro es de 1 centímetro y medio, de 2 centímetros, 1 y medio como mucho, que es cuando se desinserta el gemelo del sóleo y este es el sangrado perifacial. Otra de las no lo que decía por ahí, bueno, justo salió, pero decía, no creo que sea un desgarro, los pacientes me dicen, no creo que sea un desgarro porque no se me hizo hematoma en la piel. El hematoma se produce en el esto lo dije empíricamente, en mi experiencia, y es a ojo, no menos del 5% de las veces. Yo de 100 desgarros que veo, raramente veo el hematoma en la piel. Lo que sí me parece es cuando un desgarro, cuando una lesión tiene un hematoma en la piel, hay un hematoma, es porque hubo un desgarro. Y ahí acá había otra aclaración. Cuando hay un hematoma en la piel por la lesión. Muchas veces hay otro mito, que es que no sé si lo puse ahí en el anterior, es que es muy común en el aductor, en el semimembranoso, porque sangran en el gemelo. Son los únicos tres músculos que sangran, no siempre. A la piel, sangran cuando se lesionan, sí, pero no siempre. Y hay otra cosa que no, me lesionaron metiéndome dedos, porque desaparece un hematoma. Muchas veces, parte de las terapias son el masaje profundo, los dedos, como dice la jerga de... Y el masaje profundo provoca hematomas, pero por ruptura de capilares del celular subcutáneo muchas veces. No, me rompió porque hizo un hematoma. Y aunque le metan dedos profundos, no podés hacer un desgarro por meter dedos. Hay a veces esa confusión, sí por ahí por hacer una elongación medio brusca por ahí, como cosa extrema, pero no por meter dedos con la mano, ¿entendés? Pero muchas veces, no, se me hizo un hematoma en la piel. Bueno, sí, a veces sí puede provocar un hematoma por meter, pero por ruptura de un capilar subcutáneo. No entiendo por qué me dejaré de nuevo, puse yo. Estuve 3 semanas en reposo como me dijeron en la guardia, clásico. Lo peor que se puede hacer en un desgarro es que, digamos, la lesión se produce uno, dos, tres días de reposo y de ahí hacer el trabajo kinésico. Si no empieza a haber un proceso de cicatriz horrible, yo lo veía, yo fui un médico del italiano muchos años. Un gran hospital, el mejor hospital, médico de planta, durante 15 años. Y bueno, un poco después cuando me fui, porque quería hacer mi... El hospital italiano es un gran hospital, donde me operaría del pelo hasta... Pero no me iría a ver un desgarro ahí, porque los médicos italianos te hacen... Vas a la guardia, están trasplantando manos, hígados, y te dicen, no, me desgarré. Y después de la cerveza vas a la guardia, no, pibe. Andaba hace 3 semanas de reposo y saca turno para la ecografía. Y cuando llegan a la ecografía tienen una pelota así, o dicen, no, me dijeron que haga reposo 3 semanas y me fui a jugar al fútbol, es lo más común. Y a muchas veces las guardias de los hospitales, encima te hacen la época y dicen que es normal, te llevan a esta situación. Y después si pude llegar, me hice la resonancia y tengo la lesión como si recién me lo hubiera hecho, es verdad. La resonancia siempre te muestra una lesión igual. Pasan 20 días, siempre le tarda más en desaparecer la resonancia. Las imágenes siempre van detrás de lo que ocurre. Y encima, todos estos cambios sutiles que uno va viendo en la eco siempre se ven iguales. A ver si tengo alguna cosa interesante. Bueno, estos son los conceptos. Ahora, trío, esto era, recuerdo un jugador del Mundial 2006, tenía una cicatriz, esto bien de cicatriz del aductor, y él jugaba y se le cargaba la cicatriz porque todavía le faltaba, estaba ahí al límite. Pero fíjense cómo cambiaba la imagen, poniendo lo único que nos cambiaba la imagen un antes y un después, era cuando uno pone el hielo, se nota que tiene un poder antiinflamatorio y antiedema tremendo, porque fíjense cómo esta misma imagen, después de 20 minutos de cicatriz, de una cicatriz que se le cargaba, cómo con el hielo mejoraba mucho. Sí. ¿La definición del aparato fue cambiando bastante o es que la imagen es vieja y...? Sí, no, este aparato ya es muy bueno, pero por ahí es como... era diferente, por ahí son imágenes que saqué no digitalizadas, saqué con fotos, y por ahí no lo tenía bien seteado. Pero no, la imagen era igual que la de ahora. Se mantiene, no es que hubo gran mejora. No. Mira, tanto en resonancia como en esto, en el año 2000 estamos igual. Un poquito mejor en la época. Para mí es más importante, yo soy muy de sacarle del hombre por sobre la máquina. Las máquinas son muy buenas, pero no cambió el mundo. Hay cosas puntuales en las que sí, en especialidad, pero la ecografía se ve un poco mejor. Lograron, ahora les voy a mostrar con este equipo, la calidad de imagen que se obtiene con una computadora. Y se viene una nueva generación, que son, yo ahora me van a prestar uno para el mundial, que son equipos portátiles que van al teléfono y con una definición impresionante. Pero me parece que el gran cambio tiene que ser desde el hombre por sobre la máquina. Yo apunto siempre a eso. Bueno, esto ya se los conté, la resonancia, los cambios en el tiempo. Y acá estaba lo de la reunión, me había olvidado, acá tenía lo de cómo cambiaba el tejido a medida que pasaba el tiempo. Ya vamos a dejarlo ahí. Fibrosis ya se los dije. También agrego a esto las calcificaciones. El calcio se ve mucho mejor, hay fibrosis muy toscas. En la eco ve bárbaro el calcio. Recuerden los cálculos renales que uno tiene en la cabeza, vos sabes por los cálculos. La eco te provoca lo que se llama sombra acústica posterior, porque no deja que pase la ultrasonida, entonces una calcificación se ve con mucha sensibilidad. Esto es en las diferentes competencias, acá son parte del equipo, acá está Tomás que dice fue. Les hacemos a los jugadores, los chicos que trabajamos, y ahora lo vamos a volver a hacer, una ficha, que ahora la tenemos en el iPad, entonces le hacemos una ficha de lesiones, o un mapa de cicatrices. Y tenemos resultados, en los cuales cuento, por ejemplo, que a muchos, y es para otra charla, primero les vemos cicatrices, hay muchos que tienen toscas cicatrices, y que vos les preguntás, muchas veces no se le acuerdan, pero en general son lesiones que se trataron mal. Ninguna cicatriz bien tratada, ninguna desgarro bien tratada deja una cicatriz grosera. Y una cosa que vimos que muchos tienen imagen de pubalgia, entre comillas, y lo dejo abierto así, porque en la zona media debe ser ahí, si hablamos de que el desgarro o la lesión muscular está por encima, la que le sigue en frecuencia es la patología del pubis, cada vez con los entrenamientos y demás, cada vez sufre más, y ahí están las hernias y la tendinopatía que la dejamos, la pasamos de largo. Por ejemplo, miren este es un jugador de la selección que es un tremendo desgarro del bíceps. Tremendo desgarro. Esto es a los dos días de la lesión, esto es el bíceps retraído, sangrado. ¿Cómo fue con los días? Vino a la Argentina, fue kinesiólogo para allá, porque venía una competencia, y él nos fue otro. Se fue tratando, mejorando. En un momento se consideró aspirar este contenido porque era, no se hizo, pero llevaba metales compresivos, entrenaba con la supervisión, bla, bla. Y cuando le hicimos uno de los controles, la lesión prácticamente, esta grosera lesión, fíjense que se ve como una zona ecogénica sutil, y yo cada tanto cuando lo veo, lo miro ahí, y la lesión no se ve. Y eso no es porque sea mágico, porque fue tratada como corresponde y no hizo una cicatriz. Si no, en estos casos, si no lo tratan bien, se queda un pegote, este sangrado hace un tejido cicatrizal, una pelota. Bueno, esa sería la situación ideal, que no siempre es tan fácil de lograr. Bueno, este es un jugador que también, que siempre lo pongo, hizo un gran desgarro en el 2006, una resonancia del 2006, y evolucionó bastante, tenía el desgarro comparativamente al lado del otro, el desgarro acá. Y a mí me hizo aprender mucho esta lesión, porque él estaba para jugar, tenía este gran desgarro, y al mes le hacemos un control, y la lesión, si bien se veía, estaba muy bien clínicamente, pero él tenía mucho dolor. Estaba muy bien, claramente mejoró, de hecho esto mejoró un montón, la eco mejoró un montón, casi no se veía, pero lo que le dolía, apretando, palpando, era no la lesión esta, sino una lesión un poquito más adentro que tenía, que no se entendía en persona si le habían hecho en ese momento un plasma rico, no me acuerdo muy bien, pero que era una, que es acá no se entiende, es una calcificación. Y él cada tanto se la veía y tiene una, le quedó una calcificación entre los planos musculares. Es una calcificación entre los dos pies que si no le hubiese hecho la eco, no hubiéramos sabido nunca, porque la resonancia no la ve mal, no sabe si es calcio o lo que fuera. Así que eso hace muchos años. Siempre es como un buen recuerdo, un buen aprendizaje, quiero decir. Bueno, no me voy a meter en esto del entorno deportivo, pero voy a poner esto. Yo a veces pienso que esto es un esquema que un día hice pensando que en general ocurre así. ¿Qué es lo que ocurre en el deportista recreativo? Después de todo lo que hablamos. El día cero ocurre la lesión muscular. En el campo, si tenés suerte, en el campo de juego o al otro día va a haber al médico. Deportólogo. Con suerte lo vi al día siguiente. El deportólogo, con suerte estos son días. Hace el diagnóstico clínico, lo manda a hacer el diagnóstico por imágenes. Con suerte, si consigue turno, se hace. ¿Qué puse? Esto es en semana. Estoy diciendo mal. Se lo voy a contar porque lo hice mal en el clínico. Malísimo, malísimo. Domingo se desgarra, con suerte el lunes va al médico. El médico le dice, puede ser que tengas un desgarro, gracias a la mañana tienes que hacerte la ecografía o la resonancia. Con suerte, digamos, consigue el turno a los 2 o 3 días. ¿Cuándo va a conseguir? 2 o 3 días, digamos. El médico le hace la ecografía el miércoles, el radiólogo, el jueves, y le dice, venite el lunes que viene, 48 horas para buscar el resultado. Llega el viernes con el resultado, saca el turno con el médico, llega para, con suerte, estoy diciendo ajustadamente, se lesiona el domingo y tiene su turno, y lo veo todos los días, y somos cómplices. Se ve el martes con el médico, que le dice, ajá, tenés un desgarro, saca el turno con la kinesio, kinesio, 10 sesiones, con suerte consigue turno, yo trabajo en un lugar que es deportivo, y lo veo, que somos, a veces yo lo dejo pasar, pero digo, cuando llega el kinesiólogo, se perdió todo, ya llega con una cicatriz tosca. Digamos, muchas veces el poder ajustar esos tiempos que la idea era que. No sé ni qué hice, porque lo quiero cuando hago algo y no lo leí antes, digo cualquiera, pero el concepto se entiende. Para mí, esto quiso decir alta deportiva. Para que el alta deportiva se provoque a las 3 semanas, todo esto tiene que ocurrir muy rápido y empezar el tratamiento, si es que. Muchas veces con criterio me dijo, no, aquí el médico me dijo, nosotros ahora en nuestro lugar de trabajo yo trato de hacer que la ecografía muscular sea una urgencia, que no pidan turno. Para mí es mejor porque es algo que lo ahorro fácil y rápido. Y también devuelvo rápido y se entrega en el momento. Digamos, para la lesión muscular hay que entregar en el momento para poder facilitar ese paso. Para poder lograr el alta deportiva como los deportistas de alto rendimiento tenés que tener un trabajo muy ajustado en los tiempos. Si uno Si no, se cura mal. Y veo mucho de lesión mal curada, incluso en deportistas lamentablemente de alto rendimiento, de no grandes... De médicos no del todo formados. Las imágenes son complementarias de la clínica, mayor certeza diagnóstica, la curación clínica precede a la negativización de las imágenes, siempre no hay ningún criterio de alta de una lesión muscular solo por la imagen. La imagen ayuda y mucho, pero no define nada. No es recomendable solicitar estudios para el alta imaginológica, hay situaciones puntuales en las que sirve, pero no siempre. Y bueno, parte importante del diagnóstico clínico es la imaginología. Bueno, gracias.